momento que lo esperamos que en el Bernabéu. De 3 a 0 para arriba. ¡Ya se acabó la liga! ¡Finiquitado! ¡Finiquitado! ¡Finiquitado! ¡Finiquitado! Son unos sinvergüenzas. Cada día odio más a los catalanes y a los del Barça. Esta es la mierda de liga que tenemos. Hay que robar al Real Madrid. Que mire toda España si tiene la cartera o a ver si se la ha llevado un diano. ¡Es un robo! Esto no se puede aguantar más, hombre. Que se la dé en el mes de julio. Te estimo, ay Barça, te estimo. I'm gonna need some time to gather my thoughts. This is going to take a while.